Bien. Es arenisca, un símbolo cristiano. El texto está en latín clásico. Mediados del siglo XII, diría yo. ¿Puede traducir la inscripción? Is aquam vivite. Aquel que beba el agua que yo le daré, dice el Señor, llevará dentro de él un manantial de vida eterna. Deja que me lleven hasta tu montaña santa y al lugar en donde moras, a través del desierto y de la montaña, hasta el cañón de la media luna y al templo donde la copa... donde la copa que contiene la sangre de Jesucristo habita para siempre. El santo grial, Dr. Jones. El cáliz que utilizó Cristo durante la última cena. La copa que recogió su sangre en la crucifixión y que fue confiada a José de Arimatea. La leyenda artúrica. Conozco muy bien ese cuento para niños. La vida eterna, Dr. Jones, el don de la eterna juventud para quien beba del grial, un cuento de niños en el que me gustaría despertar. Un sueño de viejos. De todos los hombres, incluso de su padre, creo. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 10 minutos pasan de las 11 y vamos a comenzar un programa que intenta bucear en uno de los enigmas más apasionantes y yo creo que más libros, hojas de revistas, incluso arte, tanto en plan literario como musical, ha dado de sí. El Santo Grial. El Santo Grial, esa copa, ese vaso, que como hemos escuchado en esa preintroducción, en esa película de Indiana Jones y La Última Cruzada, pues algunos piensan que recogió también la sangre de Jesucristo. De todo ello vamos a hablar con Alfonso Sánchez de Mosilla, que va a impartir una conferencia en el Casino de Murcia el próximo jueves día 1 a las 7:30 de la tarde, pero hoy nos va a hacer un adelanto de los contenidos de esa conferencia y sobre todo vamos a intentar en la segunda parte del programa pues saber todo lo que podamos sobre ese mito o esa realidad histórica, científica, que es el Santo Grial. Eso será en la segunda hora, pero en la primera vamos a tener dos temas. En primera parte vamos a hablar de o a intentar sacar las últimas conclusiones y escuchar todos los ficheros que tenemos recogidos de psicofonías restantes de la noche de la psicofonía. Saben que recibimos un montón de documentación, un montón de grabaciones, las hemos ido procesando y bueno, ya emitimos una gran cantidad de ellas hace un par de semanas, ahora vamos ya a emitir pues las que nos quedan. Y este fin de semana saldrá también el informe que tenemos preparado con todo lo que nos han ido enviando los participantes. Eso se da con Antonio Pérez, que nos va a ayudar a comentar todo esto en la primera mitad de esta primera parte del programa. Y en lo que nos quede de esa primera parte, pues vamos a intentar acercarles toda la información de una noticia que adelantábamos la semana pasada, unas extrañas estructuras que han aparecido en el desierto del Gobi y que pues hay opiniones de todos los gustos, desde que pueden ser extraterrestres hasta que pueden ser incluso pues instalaciones militares ultra secretas. Estos son los temas que tenemos. Saludos de Fran Fernández, que está en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Pues la noche de la psicofonía dio mucho de sí. Nos han llegado pues bastantes decenas de grabaciones que hemos ido estudiando, que hemos ido procesando. Todas ellas son, yo creo que, de un gran valor. Lo que hemos hecho ha sido escoger aquellas que mejor se escuchan, porque lógicamente para poderlas emitir por la radio tampoco podemos emitir aquellos que son pues más difíciles de entender, que son pues más ruidosas, pero en realidad prácticamente todas las que nos han enviado hay algo de extraño, hay algo de desacostumbrado dentro de lo que se puede decir como una inclusión psicofónica. Antonio Pérez, buenas noches. Hola Joaquín, buenas noches. Antonio Pérez está con nosotros esta noche por dos motivos. Primero, porque nos va a ayudar, estuvo como maestro de ceremonias en la noche de las psicofonías y nos va a ayudar un poco a comentar estas psicofonías que le vamos a ofrecer enseguida. Y también porque nos viene a recordar que mañana es el gran día. Pues sí, ya ha llegado el gran día. Mañana a las 9 de la noche preestrenamos en el auditorio de la Alberca el documental película que nos dijeron las voces. Bueno, pues eso es algo para estar muy contentos y imagino que está ya todo lleno, ¿no? Todas las localidades están reservadas ya. Pues yo creo que va a hacer falta dos o tres auditorios. Pero bueno, todavía hay entradas porque tiene que haber entradas en taquillas por ley, y entonces el que se acerque por allí tiene la ocasión de poder obtener alguna de las entradas. Hay que recordarles que las taquillas van a estar abiertas de 7 a 9 mientras queden entradas. Perfecto, pues ya saben todos los que todavía pueden, o sea, todos los que lo deseen, que todavía se pueden acercar, lo pueden intentar. Es el auditorio de la Alberca. De la Alberca, no tiene pérdida. De pérdida, muy conocido. Y bueno, sí, pues, sí. Todos los oyentes que estén interesados en ver ese preestreno de una película, que aunque nosotros ya la hemos visto, pero creo que se han hecho modificaciones, se ha mejorado, se ha hecho algún tipo de ajuste, ¿no? Pues tú lo sabes bien porque la vimos juntos. Uh-huh. Y de lo que los comentarios que hicimos en ese momento, pues se ha ido retocando algo, porque sabes que nunca está terminada del todo. Y bueno, pues vamos a ver los resultados, porque tú no lo has visto, ¿verdad? Yo tampoco. ¿Tú tampoco lo has visto? No. Bueno, con Ricardo, ¿cómo es? Ricardo Broizar, el director de la película, y que bueno, que está también ahí pues para atender a todos, sí, los ya interesados. Ya está por aquí esta noche ya. Perfecto. Bien, pues vamos a saludar también al resto de amigos, el doctor Sánchez de Hermosilla. Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches. Que vas a estar con nosotros en la segunda parte, pero ya sabes que en cualquier momento puedes intervenir, cualquier cosa que tú creas que nos puedes ayudar en lo que vamos a emitir en esta primera hora, también sería un placer contar contigo. Muchas gracias. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín, también a todos nuestros oyentes. Y Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Bien, pues vamos a empezar ya a escuchar las inclusiones, porque el tiempo, como siempre, en la radio es verdaderamente un tirano. Bien, pues las primeras inclusiones que vamos a escuchar nos ha enviado Javier López, de la Asociación de para Psicología de Mula. Ellos, a partir de las 9 de la noche, se fueron a un lugar muy peculiar, un lugar donde parece ser que se han producido hechos luctuosos, han habido incluso algún suicidio, alguna muerte extraña, se han producido también ritos satánicos. Bueno, pues eso fue el lugar que escogieron los componentes de la Asociación Parapsicológica de Mula para pasar la noche de las psicofonías, concretamente Ginés González, Enrique Castillo, Mamen Noguera, Antonio Agüera, Antonio Marín, Pedro Antonio Gil, Joao Meireles, perdón, y Javier López. Bueno, ellos obtuvieron 10 grabaciones, pero vamos a escuchar solamente, en este caso, 4, porque el resto pues no son tan claras. La primera de ellas es una voz que llama a este caso a alguien por su nombre. Dice algo así como Dani. Parece que es una voz así como muy filtrada, ¿no? Creo que esto, no sé si tú que eres experto, Antonio, yo escuché un filtro, parece como si hubieran... Sí, sí, está bastante filtrada. Uh-huh. Y bueno, es difícil, puede ser Dani, puede ser Darnos, pero bueno, los autores, los dueños son ellos, ellos son los que, digamos, la titulan, ¿no? Sí, nosotros respetamos las interpretaciones de los que han grabado las psicofonías. Sí. Esto no quiere decir, porque tampoco lo dicen, que sea eso exactamente lo que dice. Uh-huh. Y cada oyente, lógicamente, puede sacar la conclusión que estime conveniente. Bien, la siguiente grabación que han hecho los amigos de la Asociación de Parapsicología de Mula dicen que dice déjame. Aquí, Juanjo, yo oigo dos veces déjame, una voz más aguda y luego otra más grave. Dice déjame muy rápido y luego dice déjame. Sí, yo al principio digo déjame, pero la segunda voz es totalmente distinta, parece que dice calavera. Por lo menos eso entiendo yo. Cada uno le saca una interpretación distinta. Eso es las pareidolias, ¿no?, que se dicen. Bien, pues avanzamos y la tercera psicofonía de la Asociación de Parapsicología de Mula dice, o dicen que dice, repito, en la cárcel. Juan Francisco, ¿tú crees que dice eso? Bueno, si antes te dicen lo que dice, a lo mejor por deducción, pero no, vamos, no está totalmente claro, por lo menos yo no lo veo exactamente claro, pero bueno, puede ser que lo diga. Bien, y la última que vamos a escuchar, ellos la interpretan como ¿quién llega? Aquí hay una cosa, Antonio, que los que vayan a ver mañana la película, los que nos contaron las voces, o que nos dijeron las voces, perdón, se van a encontrar. Y es que junto a psicofonías absolutamente claras que hay en vuestra película, aparecen también muchos de este tipo de sonidos que son muy interpretables. Es decir, porque podían decir lo que vosotros habéis titulado, por ejemplo, u otras cosas, dependiendo quizá de lo entrenado que tenga el oído claro, el oyente, también los antecedentes que conozca del lugar, esa persona. Yo creo que esta es una de esas psicofonías, porque sí que hay algo, efectivamente, pero que diga quién llega, podría decir otra cosa, ¿no? Pero realmente lo que están poniendo aquí, el sentido de esto, pues son los que conocen la historia del lugar. Claro, claro, eso está muy claro, que las psicofonías son muy interpretables, ¿no? Por eso yo siempre digo que cuando vas a un sitio a investigar, lo primero que hay que hacer, la primera investigación que hay que hacer es de hemeroteca y conocer la historia del lugar. ¿Por qué? Pues porque cuando empiezan a hacerte registros, tú siempre lo podrás vincular o no a la historia, ¿no? Lo que, si no conocen nada del sitio, pues esa misma interpretación que ellos le han dado seguramente sería otra. Por eso yo digo que a ellos hay que respetarlo y hay que dejarles que ellos decidan qué es lo que ellos creen que ponen. Te aseguro que aquí somos cinco ahora mismo y cada uno hemos escuchado una cosa diferente. Es cierto. Por eso a mí me gustaba mucho aquella técnica, Juan Francisco, que muchas veces hemos llevado a cabo. Yo tenía una técnica mucho, y perdón que te corte, sí, que es muy simple, la hemos hecho durante muchos años, y es que si somos cinco, los cinco la escuchamos. Nadie dice nada y cada uno apunta lo que, y en el momento que haya mayoría, nos decantamos por esas. Luego sacan las papeletas Efectivamente. Y se ve si coincidencia. En el momento que ya por lo menos hayan dos que han oído lo mismo, ya empieza a haber una posibilidad de que diga eso, ¿no? Pero cuando salen cinco interpretaciones distintas, está claro que ahí no... De todas formas, tú sabes que yo cuando te traigo aquí psicofonía normalmente procuro que tenga poco que discutir, ¿no? Pues yo a veces entiendo de esta gente que dice, tengo 60.000 psicofonías. Digo, vale, 50.000, vale. Yo a lo mejor tendré 500, pero 500 que se entienden. No, es que realmente que son la investigación. Las que guardo. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, como tú has dicho, ¿no? El sistema ese que hemos dicho, oírla al primer golpe, 5, y apuntar, como hemos dicho, pero también tiene sentido el que se investigue sobre el lugar, lo que ha ocurrido, porque realmente eso va a ser una respuesta seguramente a los hechos, ¿no? Claro. Y después, digamos, entre las dos formas de investigarla, pues intentar llegar a una conclusión, claro. Claro. O sea que esto no, en la psicofonía no solamente una voz que sale así por las buenas, y tampoco interpretarla al primer golpe de vista, ¿no? O sea, lleva un proceso. Sí, siempre lleva un proceso. Además, yo soy de los defensores a ultranza de que una investigación no empieza cuando llegas a un sitio y pones un grabador. Eso es, bueno, claro, parte de una investigación. Tú tienes que conocer el sitio, porque ¿cómo vas a preguntar? ¿Con qué intención vas a hacer una serie de preguntas si quieres que te contesten si no conoces nada del lugar? Claro. Pues vamos ahora con otro investigador, en este caso Antonio Berredo Solano, de Málaga, que estuvo en su casa, en un laboratorio que él tiene pues instalado en su propio domicilio para la investigación de las psicofonías, y nos cuenta que durante esta quinta noche de las psicofonías pudo realizar varias sesiones de grabación para obtener parafonías utilizando un método que ha sido ideado por él, que se llama TransASEC, transcomunicación mediante audio de alimento seccionado. Este innovador método permite clonar la voz origen que toma como alimento, generando una especie de paradoja acústica que respondería a las preguntas formuladas. Para los ejemplos que nos trae, ha utilizado al azar varias fracciones de audio grabadas del programa. Por ejemplo, utilizó mi voz, utilizó la de César Pachón, la de Ignacio Carmona, la de María José Valdelomar, la de Nofre Negrón y, curiosamente, también una grabación del programa de nuestra casa, de Onda Regional de Murcia, Murcia Abierta, que se estaba emitiendo antes del programa de del último peldaño. Los resultados obtenidos son bastante curiosos. Es, digamos, que graba una palabra, graba un trozo de un fragmento y luego lo hace que se reproduzca y lo vuelve a grabar durante muchas veces seguidas hasta que eso empieza a responder a cosas distintas a las que tenía grabadas originalmente. Es curioso porque además algunas veces, y Juanjo y a mí nos ha pasado, que estando, por ejemplo, en Belmez, nos ocurrió la primera vez así que intensamente, estando en una conversación, nuestra voz dice algo que nosotros jamás hubiésemos dicho. Y está claro que eso que aparece ahí no lo hemos dicho nosotros, no lo ha dicho nadie de los que estaban allí. Pero sin embargo aparece una voz, yo recuerdo haberme escuchado a mí mismo diciendo, hemos de ir a Venus. Tú tenías que ir a Venus, no sé. Fíjate que son de majadería, voy a decir yo hemos de ir a Venus a María Gómez Cámara, le hubiera hecho cualquier otra cosa, pero no eso, ¿no? Sin embargo hay una voz con mi timbre que dice eso. Igual que hay otras que no son de mi timbre y otras cosas. Bueno, vamos a escuchar esas psicofonías. Hemos hecho una selección de las que creo que se escuchan mejor. Y la primera es una voz que, según Antonio, dice Camposanto. Camposanto. Bueno, era la voz de María José Valdelomar. Sí, no hay duda que dice Camposanto. Camposanto. Bien, pues con lo mismo. La pregunta, ¿ella estaba diciendo Camposanto? Pues yo no lo he encontrado. Está escuchando la grabación de cuando intervino ella. No he encontrado exactamente eso. Hombre, evidentemente dijo fonemas que si los cortas y los pegas y demás, pues salir eso. Esto está claro. Pero vamos, lo que hace aquí, en este caso Antonio Guerrero, no es eso, sino que él reproduce hasta que la voz dice otra cosa. No es que. Sí, eso es como si empiezas a decir jamón, al final termina diciendo monja. Sí, pero si dices, este nucleomastoideo, ya la cosa no. Claro. Ese es el tema, ¿no? Bien, pues la siguiente inclusión que nos manda Antonio Guerrero dice: enviadme la cita. Enviadme la cita. La voz es de Iñaki Carmona. Sí. Así como enviadme la cita. Pero me gustaría saber más de cómo hace exactamente. Lo va a contar, va a estar con nosotros en un próximo programa y nos va a dar detalles. Yo tampoco conozco muy bien el método, solamente tengo esto que nos ha enviado aquí, pero es curioso. Ya el año pasado hizo algo parecido y efectivamente son resultados muy, muy sorprendentes. Es decir, oye, es que además lo que nos ha dicho es como muy filosófico también, ¿no? La y muy técnico. La verdad que es curiosísimo. Bueno, pues otra grabación que también consiguió dice susto. Era el timbre de voz de Raúl Puerta. Yo entiendo el susto. El susto. Sí, en una parte dice el susto. Uh-huh. Bueno, pues fíjate, no solamente las voces, que todos estamos hablando español, lógicamente, esa noche, a pesar de que teníamos muchos amigos de fuera de España, pero todos hablábamos español. Bueno, pues ahora la siguiente voz, no sé qué idioma será este, pero dice, Tibien voices. Yo la verdad es que no sé si puede ser gallego, puede ser cualquier otra, pero desde luego, que yo recuerde, nadie habló gallego en el programa. Parece que está diciendo, estoy viendo voces en gallego. Puede ser, curiosísimo. Bueno, olvidemos que Raúl estaba en el Ferrol, no olvidemos eso. Pero no, él no habló nunca en gallego en el programa, las cosas como son. Bueno, pues esto era lo que nos enviaba Antonio Guerrero Solano, al cual vamos a tener con nosotros pronto en el programa para que nos cuente ese método que utiliza, que verdaderamente puede ser una innovación, como él bien dice. No, realmente muy interesante. Claro que sí. Bueno, pues esto que vamos a escuchar ahora es algo que no solamente el oyente que nos lo envió, Juan José, que no quiso darnos su apellido, grabó, sino que yo empecé a escuchar, y creo que los que estábamos aquí también lo oímos, cuando pusimos el ruido blanco. Yo escuchaba murmullos en el ruido blanco, y todos los que estábamos aquí más o menos lo estábamos escuchando. Luego estuve escuchando tranquilamente el fichero original y ahí no había ningún murmullo, era el ruido blanco, que es un ruido de cascada de agua. Sí, yo también lo cogí, pero era tan débil que no lo utilicé. Uh-huh. No, yo incluso he intentado filtrar y quitar y no he podido, no. Se va todo, pero sin embargo cuando te pones a escucharlo sí que aparece un murmullo. Bueno, pues Juan José nos envió un fragmento en el que él claramente escucha ese murmullo y yo creo que está claro, vamos a escucharlo. ¿Qué opináis? Yo, la pregunta sería, ¿lo ha filtrado? No, porque, no, esto está tal cual, ¿eh? Pues la sensación que tengo es ese sonido que tienes, que es el que se suele producir cuando se filtra mucho, ¿no? Uh-huh. pero dentro de eso es verdad que en el fondo, muy en el fondo, se oye algo, ¿no? Es que también hay que ver cómo lo ha grabado, si lo ha grabado directamente... Efectivamente. ...de la radio, una grabación digital, de la FM, es que cambia totalmente. Pero sí es cierto que yo me empecé a sorprender cuando salía por los cascos, que estábamos escuchando el ruido blanco, y yo no oía lo que yo había traído, porque eso lo cogí directamente de un generador de ruido blanco. Grabé durante un minuto y yo lo había escuchado previamente para ponerlo aquí, para que no hubiese ningún problema, y yo oía el ruido blanco como siempre lo he oído, es decir, limpio. Un ruido limpio, el ruido de un... lo más parecido es un ruido de una gran cascada de agua cayendo, y lo que escuchamos cuando nos ponemos cerca de ella. Bueno, pues cuando empezó a emitirse aquí, yo empecé a escuchar un murmullo muy parecido al que hemos escuchado. No sé qué tipo de efecto tuvimos esa noche, Juanjo. Yo lo que creo es que aquí en este caso del ruido blanco hay una gama tan grande de frecuencias que depende totalmente de los auriculares que pongas, de si lo estás oyendo directamente por un altavoz o no. Cambia totalmente. Entonces yo creo que quizá lo que haya pasado sea eso. Y en este caso, si él ha grabado la psicofonía o bueno, si ha grabado este sonido directamente de la emisión de internet, probablemente ese es el filtrado que Antonio cree, que sencillamente lo que ha pasado es que ha perdido sí, calidad señor. A la señal y, sí, señor. Y da esa sensación. Esa es la explicación. Ajá. Bien, pues vamos ahora con otro buen amigo, Francisco Martín, de Málaga. La verdad es que los malagueños estuvieron en la noche de psicofonías, vamos, se portaron de maravilla. Bueno, pues Francisco Martín también trabajó en su casa, en su laboratorio. Él trabajó con dos pequeñas grabadoras, estéreo y mono, cámara digital fotográfica, y bueno, pues estuvo en un lugar donde había muy poco ruido ambiente. Llegó a hacer 10 grabaciones de corta duración desde las 8 de la tarde y oscilando su duración entre 4 minutos y el minuto de la base de ruido blanco que transmitimos por nuestro programa. Él lo hizo con 4 métodos distintos, lo que él llama el transradio en onda corta, pues moviéndose entre los 9 y 11 megaciclos, transnodial en también onda corta, oscilación lenta del dial sobre emisiones en extranjero, es decir, utilizando una emisión donde sí que están emitiendo y están hablando en idioma extranjero, y bueno, pues ahí grabó. Luego el ruido blanco y también conversaciones, es decir, transcomunicación típica, es decir, preguntando y esperando que haya una respuesta, ¿no? Y también lo que son las grabaciones del propio programa, cuando habían conversaciones entre los diferentes invitados. Vamos a escuchar pues algunas de los resultados que obtuvo. El primero es uno que él interpreta como el invitado de Málaga tiene información. Es una voz casi radiofónica, pero no parece con acento castellano, ¿eh? Parece más bien una voz extranjera. Yo más bien escucho más de una voz, no tiene nada que ver el timbre del principio con el timbre del final. Uh-huh. Es posible. Quiero entender el juzgado de Málaga, y no me sorprendería que el acento sea precisamente porque en esa zona hay mucho turista inglés, mucha gente inglesa que vive, y sea alguna de estas emisoras que emiten... normalmente para ingleses. Eso es lo malo de estar grabando con frecuencia abierta, es decir, que en un momento se te puede colar cualquier cosa, y hombre, aunque yo sé que nuestros amigos son gente pues muy rigurosa a la hora de controlar la grabación, pero es que es muy difícil que no se cuele algo y que eso ese algo no dé una sorpresa en un momento dado, que haya coincidencias. Entonces ya me decía Modesto Mendiola que no, que estadísticamente es casi imposible que una respuesta coherente te venga de una interferencia espuria, pero... No es que sea imposible, es difícil, pero no es imposible. Y aquí no estamos hablando de una respuesta, ¿no? No, en principio no estamos hablando de algo es que dice... Una cosa es que tú preguntes y te obtenga una respuesta coherente, ¿no? Uh-huh. Pero si tú no preguntas y te entra cualquier cosa distorsionada, uh-huh, lógicamente volvemos al principio, podemos darle cualquier interpretación. Ah. Bien, pues la siguiente, él la interpreta como es el duelo. Es una voz muy normal, por otra parte. Yo creo que sí que dice eso, pero bueno. No sé si se dice exactamente, pero sí. Uh-huh. Bien, la siguiente dice, grábela, es adiós. Esta sí está ahí un poco más en la línea de las psicofonías clásicas, ¿eh? Esas voces tipo Germán de Argumosa. La primera parte, grábela, lo otro ya... Se distorsiona un poquito. Sí. Bien. También hay que decirlo que una cosa es lo que nosotros aquí estamos escuchando y lo que ellos han estado escuchando horas y horas en su laboratorio, ¿no? Entonces a nosotros nos costará siempre mucho más entenderlo que a ellos. Seguro, seguro. Bueno, la siguiente dice las 12. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hay que decir que esta sí que es una pregunta y una respuesta. Yo entiendo, pero... ¿qué has dicho? Ah, pues fíjate, esto sería algo nuevo. No dice las voces, dice, ¿qué has dicho? Yo entiendo, parece que se quiere decir así muy flojo, las 12, y parece una voz de mujer. ¿La puede poner otra vez? Sí, podemos repetirla. Vamos a ver si la recuperamos. Y en principio, es tanto esta como la que vamos a escuchar después, estarían hechas en pregunta-respuesta, y vamos a ver, bueno, la repetimos ahora. Sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Las 12 y... Yo sigo las 12, ¿eh? No, yo oigo las 12 muy flojito, flojito, y parece que es una mujer, bueno, una voz femenina. Sí, pero es como si se quedara a medio, las 12 y... Sí, sí. Mm. Y se corta. Sí, parece, sí, bueno, punto suspensivo, ¿no? Sí. Esta que viene ahora va a gustar porque él de alguna manera le pregunta si Jiménez del Oso se puede comunicar. Y la voz le dice Paco, es decir, a él, se llama Paco Martín, Paco, pues no se comunica. Escuchamos. ¿Puede contactar conmigo Jiménez del Oso? Sí. ¿Puede contactar conmigo Jiménez del Oso? Sí. ¿Puede contactar conmigo Jiménez del Oso? Es un acento suramericano. O catalán, parece. ¿Catalán crees tú? El Paco ese, no sé. Y parece que hay una tercera frase. Que sí, parece, es como una conversación. Sí. Muy largo. Sí. Claro, eso es lo malo que tienes las transradios, ¿no? Que ahí tienes una banda abierta y claro, pues evidentemente no estás seguro de que no pueda ser una inclusión de tipo normal, es decir, que sea simplemente un radioaficionado o que sea una emisora comercial o algo, lo que está... Sí, porque aunque cojas una onda corta y la tengas limpia, la tienes limpia durante un minuto, te puede entrar cualquier tipo de interferencia. Recuerda el programa que hicimos sobre las emisoras de números, la cantidad de emisoras extrañas que hay en el espectro radioeléctrico, y fíjate lo que puede salir ahí. Muy bien, pues de Francisco Martín vamos a pasar ahora ya a la última de las amigas que vamos a poner psicofonías esta noche, que es María José Valdelomar. María José Valdelomar lleva muchísimos años grabando, ella es de Antequera, también Málaga, y bueno, pues empezó lógicamente como todos con equipos de cassette, con cinta, después se pasó al MP3 y últimamente graba mucho en móvil, utiliza su teléfono móvil para grabar psicofonías. Vamos a escuchar algunas de estas, nos ha enviado bastantes, pero hemos escogido las que creemos que mejor se pueden escuchar por la radio. La primera se oye muy muy débil, pero sí que yo la he escuchado en casa con bastante atención y sí que creo que lo dice. Es una comunicación que le dice, me siento en paz con los mensajes. Me siento en paz. Cuatro los golpes. Mensajes. Sí. Y por tanto, además, me parece, como decía antes, que aquí también hay ritmo psicofónico. Es decir, que la típica psicofonía que va a empujones porque no llega. Sí, sí, me sí. siento en paz con los mensajes. La historia de María José Valdelomar es poner los pelos de punta. Yo recuerdo cuando la contaba por primera vez, su hija tuvo un accidente de tráfico estando embarazada. Quedó en coma. No daban nada por su vida. Y ella, que ya era aficionada a las psicofonías, en la capilla del hospital puso en marcha el magnetófono. Y una voz le dijo, vivirá. Y a partir de ese momento ella se aferró a esa psicofonía. Y no solamente se cumplió esa profecía, sino que contra el pronóstico de los facultativos, el niño salió adelante. Pero es que además la hija que tuvo que sufrir varias operaciones cerebrales, porque los daños los tuvo en la cabeza, pues en estos momentos hace una vida más o menos normal. Lo cual es bastante interesante. Una noche nos la contará aquí porque además ya lo cuenta muy bien. Es una mujer que tiene mucho mucho mucho carácter y mucho sentimiento a la hora de contar las cosas. Bueno, pues la siguiente que vamos a escuchar de María José Valdelomar dice, no puedo dejar de pensar en ti. Esta es más difícil. Sí. Yo confieso que no lo escucho. Yo tampoco. No lo escucho. Sí que sé, sí que hay algo ahí. Sí, una discusión, hay una voz, sí. Pero no. Hay un exceso de filtrado muy grande. Y luego aparece algo que se podría hacer eso, pero no se entiende. Eso es el problema de los filtrados, que a veces... Yo no soy partidario de los filtrados, lo sabéis. Lo que pasa es que a veces hay tanto ruido que lo metes filtrado es que no oyes nada. Pero yo soy partidario de meter el filtrado cuando de verdad tienes un mensaje claro y entonces la suciedad te lo distorsiona un poco. Pero cuando tienes algo ahí tan abajo, tan débil, y le metes tanto filtro, claro, al final puede aparecer cualquier cosa. Es que el filtro debe ser para... Cuando estás seguro de que hay algo, intentar entender lo que hay. Y quizá lo que habría que presentar sería los dos cortes, filtrar y el filtrado, por si se puede interpretar. Sí, yo además creo que Joaquín te ha mandado a ti yo a veces filtrado y sin filtrar, ¿no? Porque yo soy partidario de no filtrar. Bien, pues la última de las inclusiones que vamos a escuchar esta noche, también de María José Valdelomar, ella entiende: no saldré de mi pueblo. No saldré de mi pueblo. Yo, eso es lo que el dre entiendo. No lo entiendo. Yo entiendo saldremos. Sí, termina en O. Bien, pues esto es lo que dio de sí. No es que sea todo lo que dio, sino lo que podemos mostrar porque tiene más claridad dentro de la de la complicación que tienen todas estas cosas de la noche de las psicofonías. Yo ya simplemente con esto sí que cerramos ya el capítulo. Este fin de semana va a salir pues toda la documentación escrita que nos han enviado, entre ellos un artículo tuyo donde recoges pues todas las incidencias de la noche, Antonio, y vamos a ya cerrar el capítulo para prepararnos para el año que viene, para la sexta edición de la noche de las psicofonías, a ver si sigue esto. Yo solamente una cosa, ya para cerrar, porque tenemos otro tema, y es que, ¿qué ocurriría si cogemos todos estos mensajes, tanto los que hemos emitido esta noche como los que emitimos la semana pasada, e intentamos buscarle algún significado? Es decir, no olvidemos por qué hacemos esto, lo hicimos porque Iñaki decía que hay una teoría de la sincronicidad, que cuando un montón de investigadores se ponen a trabajar juntos en algo, el mensaje puede venir compartido. Es decir, a lo mejor aquí está en esta sopa de letras algo que nos pueden decir. Así que lo vamos a dejar ahí para que los oyentes, con la publicación que vamos a sacar, donde vamos a recoger todas las interpretaciones que han dado los oyentes, y por supuesto con las grabaciones que tienen ellos ahí para en los podcasts, para poder escucharlo todas las veces que quieran. Si alguien descubre el secreto, pues la verdad es que estaríamos muy, muy interesados en que nos lo contaran para podérselo luego transmitir a los oyentes. Antonio, muchísimas gracias y quédate con nosotros si quieres el resto del programa. Hay cosas interesantes y sé que te gustan estos temas. Y muchísima suerte mañana en ese preestreno, que estoy seguro que le va a gustar mucho a los espectadores. Pues muchísimas gracias y ojalá que así sea, ¿no? Con esa intención se ha hecho. Sabes que lo primero era, bajo mi punto de vista, siempre ha sido el cumplir una palabra que se le había dado a esas voces, ¿no? Nos pidieron que le diéramos luz, que le diéramos salida a su mensaje, y eso es lo que intentamos hacer para que llegue a la máxima gente posible. Espero que a la gente le guste y que pueda ver el trabajo que lleva y lo que no ha costado. Son 3 años. Yo doy fe que la película está muy trabajada, está muy elaborada y que la habéis echado. Se nota claramente, cuando tú no la ves, se nota claramente el esfuerzo, las horas de dedicación que eso lleva, y además lo bien hecha que está la película. Porque la película cinematográficamente es impecable y desde el punto de vista de la investigación paranormal es muy atractiva, y yo creo que le va a gustar a los oyentes. Seguro que mañana cuando la vean van a estar de acuerdo con nosotros en eso. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho Ricardo con los cambios que ha metido a última hora. Imagino que mejorará un poquito más, como siempre. Seguro. Pues mañana lo veremos ahí todos juntos en el auditorio de la Alberca a las 9 de la noche, lo que nos dijeron las voces. La entrada totalmente gratis, solo hay un requisito: sacar la entrada en taquilla de 7 a 9, mientras queden entradas, claro, y después puedes disfrutar de ella. Perfecto. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Papá, ¿no puedes sacar a pasear al perro en coche? Usando el coche solo cuando es imprescindible, te comprometes con el planeta. Una ciudad mejor es posible, pero recuerda que depende de todos. Latbus, transporte público de la región de Murcia. Pruébalo. Este domingo en Juego se pone en marcha a partir de las 5:05 de la tarde con un programa especial dedicado a la tercera división. Nuestro partido de la jornada será el Marmenor Fortuna. Y desde las 9:05 de la noche te invitamos en la segunda parte de En Juego al partidazo Sabadell Real Murcia, que nos contará, por supuesto, Luis Belló. Sigue a tu equipo, sigue Onda Regional, sigue la pasión por el deporte. ¿Quieres ser libre? Ahora puedes elegir con Cable Murcia, empresa líder en el sector que ofrece sus servicios de telefonía, televisión e internet a precios verdaderamente más económicos que el resto, sin cuotas de mantenimiento, altas gratuitas para combinados, un trato familiar y de confianza. Estamos en calle Junterones número 1, bajo, teléfono de consultas 968-200-090 y en internet cablemurcia.com. Nunca sabes hasta dónde puedes llegar por culpa de tu espada, pero hay que usarla demasiado para que desde el infierno se acuerden de ti. Disfruta de la apasionante y oscura ópera Don Giovanni en directo y en alta definición desde el Teatro de la Scala de Milán el 7 de diciembre en los cines Cinesa. Más información en cinesa.es. Onda Regional de Murcia. Tenemos todo en común. Onda Regional. Desde hace tiempo, muchos autores han dicho que, según el calendario maya, está próximo el fin de una era en la Tierra. Por ello, cada vez son más los que miran el año 2012 con preocupación. ¿Pero qué pasaría si todo esto fuese un error? Las supuestas profecías se basan en la convicción de que algo va a ocurrir cuando el calendario maya de la cuenta larga se acabe. Sin embargo, ¿dónde están los códices que lo afirman? ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Viernes 2 de diciembre, 11 y 5 de la noche, 2012, mito y realidad de las profecías mayas. El último peldaño, Onda Regional. Las nuevas tecnologías ponen al alcance de cualquiera pues herramientas para investigar, para llegar donde nunca antes se podía haber llegado. Cuando se hablaba de la línea del Nazca, solamente eran visibles a través del cielo y hacía falta una avioneta para poderlas contemplar. Y si no, pues nos teníamos que contentar con aquellas fotografías que nos llegaban en libros y en algunas revistas. Hoy en día el mundo entero y otros planetas, incluso como Marte o otros cuerpos como la Luna, están al alcance de un clic en cualquier ordenador. Hoy en día podemos entrar en una aplicación, en este caso el Google Earth o Google Maps, y podemos ver cualquier parte del mundo, hasta incluso sus calles, su forma, de una manera casi como si estuviésemos allí. Bueno, pues eso ha hecho que la semana pasada saltara una noticia a los medios de comunicación. Unas extrañas figuras han sido descubiertas en el desierto del Gobi, en China, y han desatado diversas sospechas entre los internautas. Unas imágenes que fueron descubiertas con el Google Earth y que reflejan extrañas construcciones, rejillas, círculos, cuadrados, pero de unas dimensiones colosales que nadie sabe muy bien para lo que pueden ser. Vamos a intentar esta noche acercarnos a ese misterio, por lo menos con lo que hemos podido averiguar a lo largo de toda esta semana. Ojo, Benza, el descubrimiento, uno más, de estos que últimamente estamos acostumbrados, hace unos meses, quizá un año, pues hablábamos de la posible Atlántida en medio del Atlántico, por unas extrañas marcas que habían sido descubiertas y que están ahí todavía, se pueden ver con el Google Earth, y ahora eso es todavía más complejo, porque lo que se está viendo aquí son unas estructuras verdaderamente ciclópeas. Uh-huh. Cuéntanos. Y bueno, yo creo que todos estos descubrimientos que están apareciendo últimamente en Google, quizá este sea el más terrorífico. Ahora veremos por qué, porque sí que hay algo bastante curioso, bastante interesante, que han descubierto algunos internautas simplemente pues utilizando Google Maps y Google Earth. Básicamente lo que se ha encontrado es... bueno, antes de nada, he puesto un mapa en internet para quien lo quiera ver. Está en http://g.co/maps/9r9n6, ¿vale? Lo he puesto también en Facebook para quien lo quiera ver. Ya están los amigos de Facebook, Rosario García Parra, Rosandreu, César Pachón, tenemos a Luis La Guardia, Anabel Salmerón, tenemos a ver por aquí más gente, Javier López Fernández, Paco Martín, que está ya mirando esos mapas y siguiéndonos. Bueno, pues básicamente lo que se han descubierto son una serie de estructuras diferentes entre sí. La mayor parte, todas ellas en el norte del desierto de Gobi, en la parte de China, y muy cercanas a la frontera con Mongolia. Y bueno, son diferentes entre sí, pero todas son bastante curiosas. La primera de ellas, por ejemplo, que vamos a comentar, es un gran círculo concéntrico. Parecen vehículos, como si fueran camiones o coches, todos en forma concéntrica, con un montón de círculos. Y, curiosamente, en la zona central aparecen dos o tres aviones. No sabemos por qué, pero hay dos o tres aviones ahí. Otra, por ejemplo, son dos rectángulos gigantes con una especie de rejilla interna poligonal, como de color blanco. Y, bueno, ahí la gente está pensando, porque creo que tiene como un kilómetro o así de tamaño. La gente está intentando buscarle similitudes con mapas de ciudades. Hay gente que ha dicho que podía ser Washington... Hay gente que ha dicho que puede ser Nueva York. Hay gente que incluso dice que ha encontrado símbolos masones ahí. Yo no he encontrado tanto, pero sí que es verdad que son muy parecidas y son básicamente esos rectángulos con un montón de líneas. Una de ellas es prácticamente todos los polígonos. Se forman polígonos dentro, triangulares o a veces pentágonos. Otras son mucho más irregulares, pero están ahí, son curiosas. Luego hay una que es la más grande de todas. Es una especie de parrilla gigante que tiene como unos más de 20 kilómetros de longitud y son básicamente líneas paralelas, horizontales y verticales. Por eso digo que una parrilla. Y dicen que lo que hay alrededor, porque se ven como instalaciones, recuerdan a las antenas estas que hablamos el día de las estaciones de números o a las antenas del HARP. No se sabe muy bien lo que es, pero sí que es una parrilla, ya digo, gigantesca. O sea, muy totalmente... no es natural para nada, sino que es totalmente artificial y construida ahí con alguna intención y muy costosa de construir, porque además tenemos que tener en cuenta que todo esto está en medio del desierto. O sea, no es una zona poblada que es fácil de hacer ni nada, ¿no? Está en una zona donde prácticamente pues no vive nadie. Luego hay un gran rectángulo azul que tiene como otros rectángulos dentro. Es muy grande, creo que mide un kilómetro y pico aproximadamente, y junto a ese rectángulo hay unas instalaciones donde aparecen como dos depósitos tremendos. Hay gente que dice, quizá tú, Joaquín, que eres ingeniero industrial, sabrás más lo que puede ser eso. Hay gente que dice incluso que podrían ser centrales nucleares, yo creo que no. Pero, hombre, ahí como a refrigerar. Está, pero sí complicado. Que parecen depósitos de algo. Podría ser de agua, no sé. Es curioso porque luego hay otras dos pistas de aterrizaje, lo que parecen dos pistas de aterrizaje, pero tampoco son pistas de aterrizaje, porque tiene una forma como, no sé, como una sartén, quizá. Una de ellas es de ese color azul, pero es un color que eso no está presente en el desierto, y por lo tanto está claro que han usado algún tipo de colorante o algo. Y ya no sé, porque si lo otro era agua, que yo creo que no, ¿qué es lo que hay en esa pista? Hay gente que dice que pueden ser pistas donde pues, los pilotos chinos hacen prácticas, entrenamiento, etcétera. Y luego hay otra que es como gris, también una parrilla, que hay como un cuadrado con muchos puntos paralelos, y dentro se ven... como objetos que han podido ser utilizados para prácticas de tiro. No se sabe bien. Casi todas estos puntos están en las coordenadas 40 y 93, que es normal porque es que están en línea todas. Y bueno, la explicación que hay ahora mismo, la más extendida, y la ha dado Jonathan Hill, que es un investigador de la Mars Space Flight, que sabe muy bien de lo que habla. Él dice que podrían ser unas estructuras... creadas sencillamente para que los satélites chinos que están en el espacio puedan calibrar desde el espacio su posición, puedan hacer cálculos pues perfectos de la distancia, el tamaño de los objetos, etcétera. Entonces, como ellos saben el tamaño y la forma que tienen esas figuras, pues desde arriba apuntan con el satélite hacia el suelo y calibran y pueden irse a otro sitio y apuntar y saber exactamente el tamaño de las cosas. Uh-huh. También hay quien ha dicho que es sospechoso que últimamente se estén haciendo tantas pasadas fotográficas por esa zona. Hay zonas que uno le gustaría ver con el Google Earth y sin embargo es imposible, sobre todo zonas de restos arqueológicos. Sin ir más lejos, pues el tormo de Minateda, es que no hay manera, es que no se puede ver, es que te pones a verlo y está todo borroso. Y sin embargo, esto... bueno, pues un sitio donde se supone que hay una actividad, en este caso puede ser militar incluso, o estratégica de parte de China. Bueno, esto parece que lo han fotografiado casi al milímetro, está con una perfección. Claro, aquí lo curioso es que efectivamente, a veces incluso en zonas pobladas, pues quien no se ha puesto a buscar con el Google Earth o con el Google Maps la casa donde ha estado, la casa rural o algo así, y se encuentra con que aquello está hecho un borrón y no hay manera de ver nada. No por nada, no porque haya nada militar, sino simplemente porque los mapas de esa zona no han llegado a ese nivel de definición. Esto suele pasar más en Google Earth precisamente cuando te vas a zonas desérticas. No tiene sentido, pues... el desierto del Sahara es muy bonito, pero muy parecido. Entonces, tampoco tiene sentido, por ejemplo, que le tiren a máxima resolución a lo que es, al fin y al cabo, es un montón de arena y que no hay tanta diferencia, ni hay ciudades, ni hay nada. El caso de esto es que estamos en el desierto del Gobi, que es muy parecido, y se puede comprobar, si cogemos Google Earth, que se puede ver los momentos en los que se han ido haciendo fotos, las distintas capas de las fotos de esa zona, que de repente en toda esa zona hay, desde el 2004, un montón, pero un montón de recuadros de momentos en que han capturado fotos vía satélite de esa zona. Entonces, efectivamente, parece ser que desde el 2004 hay alguien que está encargando masivamente fotos de esa zona. No sabemos quién, pero sí que se puede ver, y además lo puede comprobar cualquiera sencillamente con Google Earth. Bueno, por supuesto, las hipótesis extraterrestres yo creo que aquí no tienen demasiada cabida, ¿no? Porque si los extraterrestres hacen esto para pasar desapercibido, desde luego no lo están consiguiendo en absoluto. No, las hipótesis extraterrestres en este caso yo creo que no tienen ningún sentido. Yo creo que todo lo que hay ahí tiene que ver con el ámbito militar, al 95%, creo yo, si no al 100%. Pero sí que es verdad que hay una hipótesis que hay gente que la está sacando ahora y que... para mí creo que es muy seria, y además es la que decía que es un poco terrorífica y peligrosa y preocupante. Todos estos puntos que hemos estado hablando hay otro punto que está más al este, mucho más al este, donde lo que se ha encontrado también en suelo chino es un recuadro, un rectángulo de unas proporciones de 900 por 700 metros, donde lo que se ha encontrado es una especie de reproducción de topográfica de una zona. Entonces se ve pues como unos lagos y unos ríos y unas montañas. Y todo eso rodeado por un recuadro perfecto, pues como si fuera un campo de fútbol, pero mucho más grande. Estamos hablando de 900 por 700, gigantesco. Y al lado estructuras que parecen militares, etc. La gente estaba mirando ese sitio y, bueno, y en Internet hay tanta gente, cuando se pone a trabajar, Internet es increíble a lo que es capaz de llegar la gente. Y efectivamente ha habido personas que han encontrado una correspondencia entre este mapa generado artificialmente con el mapa real. ¿Y qué es lo que han encontrado? Pues que existe una zona en la frontera entre la India y China que es idéntica, por supuesto en escala mucho más grande, pero es idéntica a esa zona que está reproducida ahí. Lo cual da que pensar que lo que están haciendo los chinos es, en esa zona, hacer prácticas, algún tipo de ejercicio, de ensayo, de prueba, sobre lo que podría ser una operación militar precisamente en esa zona de la frontera con India. En esa zona, además, se produce un problema, un conflicto entre la India y China, porque lo que ocurre es que hay un montón de ríos que van a parar a la India. Y lo que sospechan es que el ejército chino podría estar intentando, planificando un plan para de alguna manera desviar esos ríos y que vayan a parar a China. Entonces, ahí es donde sí que de verdad creo que los internautas han encontrado una posible explicación para, yo creo que todas estas estructuras, que al fin y al cabo yo creo que son militares, como he dicho antes, y aquí de verdad tendríamos algo para preocuparnos, porque si esto es así, podría ser la avanzadilla o podría ser el indicio claro de que los chinos están planeando o por lo menos están preparando para atacar una zona de la India. Terrible, esto sí que da miedo y no las psicofonías. Una pregunta última ya, porque el tiempo nos corre mucho, es, se ha dicho también, o por lo menos siempre queda esa duda, de que esto puede estar manipulado, es decir, que igual que hay hackers que cambian una página web, pues también puede haber gente que meta bromas en Internet y aparezca en el Google Earth, como a veces hemos visto cosas que son imposibles, como esa mosca inmensa encima de un parque o un avión pues del tamaño, a lo mejor, de un coche, ¿no? Cosas así verdaderamente increíbles. ¿Esto puede ser algo así, decir alguien que ha manipulado artificialmente y esto no existe en la realidad? Hombre, la verdad es que no lo he comparado con otras imágenes por satélite. Habría que mirar si, por ejemplo, en la plataforma de mapas de Microsoft o en alguna de las otras que hay, esto se ve o no. Pero lo cierto es que en todos los foros de Internet no he visto a nadie decir que esto no se corresponda con otros mapas. Lo veo muy... Lo que tú dices, por ejemplo, tiene unas explicaciones muy sencillas. A veces, sencillamente, la lente pues separa un insecto y luego se ve amplificado y parece que es un monstruo que está atacando los campos de Inglaterra o algo así. Pero aquí no, aquí son estructuras que están ahí. Además, algunas muy regulares, porque todavía si dijéramos la de la parrilla, no sé, puede ser más algo que se ha puesto ahí, un dibujo, sí. Pero hay otras como, por ejemplo, esta blanca con un montón... esa forma rectangular, pero que por dentro no es nada rectangular, que no creo que esté ahí. Hay gente que dice que esas líneas blancas no pueden estar en esa zona porque es montañosa, pero la verdad es que si le das al zoom, notas cómo han aplanado toda esa zona. Entonces yo creo que sí que está ahí todo eso. Pues no sé qué opináis, tenemos muy poquitos minutos. Esta imagen tiene una explicación sencillísima. Si yo quisiera detonar un artefacto y ver el efecto que tiene en una formación de vehículos militares, yo los dispondría de esta forma. Refresada del círculo. Exactamente, círculos concéntricos a distancias concretas, perfectamente conocidas y medibles, y voy a ver el efecto que tienen los vehículos militares una detonación de un nuevo artefacto. La verdad es que esto sí que da miedo. Yo lo decía antes y no me da miedo ningún tema de los que tocamos aquí en el programa, por muy terrorífico pueda parecer, tanto como estas cosas, ¿no? Cuando ya empiezan a entrar acciones bélicas y se empieza a utilizar todas estas nuevas tecnologías para esto, es terrorífico. Esto fundamentalmente suena pues a secretismo político, secretismo del ejército, ¿no? Zonas ocultas, como Estados Unidos tiene otra zona oculta en otro sitio, aunque el fin puede ser otro, pero... Yo creo que ahora militarmente todos los gobiernos se están moviendo en proyectos secretos que bueno, que vete a ver el efecto que, como tú dices, que nos pueden crear en el mundial. Pues esperemos que sea un efecto limitado y que la cosa no llegue a eso, y sobre todo que no cambien el curso de los ríos, porque no le faltaba a la India, pues como les va, nos contaba la otra noche Cristina, que solo le falta eso, ahora que encima les cambien el Ganges y se lo saquen, a ver dónde van a echar los cadáveres. Pero aún tenés que ir a una guerra. O tenés que ir a una guerra, que espero todavía. Pues vamos a dejarlo aquí, amigos oyentes. Estaremos atentos a lo que pueda suceder con esta noticia, como tantas otras que Google Earth nos trae de vez en cuando. Y lo que sí les recomendamos es que, si les interesa el mundo del Grial, pues pongan atención a partir de después del boletín informativo de la medianoche, que vamos a escuchar ahora, porque el doctor Sánchez de Hermosilla nos va a desvelar todo lo que se sabe actualmente de esa copa, que para muchos es la que tuvo Jesús en su última cena, y que ahora se encuentra muy cerca de aquí, en la Catedral de Valencia, aunque durante muchos años ha pasado casi desapercibida, pero cada vez somos más los que nos estamos dando cuenta. Yo creo que cada vez hay más gente que va allí con interés para ver esa reliquia. Les dejamos aquí con el boletín informativo y volvemos enseguida, aquí en El Último Peldaño. Hasta ahora.